a comunicación con Hernán Yarovsky. Entonces, buenas tardes, Hernán. Omar Moretti de Freeway te saluda. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bien, antes de que se cortara había hecho una pequeña introducción. Se habla mucho de la reforma del Consejo de la Magistratura y por ahí no todo el mundo tiene o sabe de por qué se pide esta reforma o cuáles van a ser las ventajas. Si nos podés contar. Sí, claro. Mira, la importancia de una reforma del Consejo de la Magistratura pasa por las dos principales funciones que tiene el Consejo, que es la selección de los jueces a nivel federal y las responsabilidades de disciplina, es decir, la capacidad de sancionar y eventualmente de remover jueces. Entonces es muy importante la calidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la medida en que del Consejo depende cómo se seleccionan y cómo se sancionan o inclusive se expulsan a los jueces que tienen mala conducta. ¿Cuál es la composición del Consejo de la Magistratura así tal cual como está ahora? En este momento el Consejo de la Magistratura tiene una representación política básicamente de primera mayoría o primera minoría o mayoría y primera minoría, representantes del Colegio de Abogados, representantes del Poder Judicial y representantes de las universidades. En realidad los tipos de estratos y la cantidad no es tanto el tema que importa en esta reforma, sino más bien qué grado de representatividad va a tener cada uno de estos estratos, sobre todo el estrato político, es decir, los representantes del Poder Legislativo en este momento representan solamente los dos primeros grupos, digamos, los dos primeros bloques del Congreso. Una de las cosas que están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil es que haya mayor representatividad, por lo menos de la siguiente minoría. ¿Y cuál es el centro de la propuesta? En realidad te diría hay varios centros. Un centro es la composición y es que haya mayor representatividad de las minorías. Sí. El otro, yo te diría, es que haya mayor rendición de cuentas del Consejo de la Magistratura acerca de cómo toma sus decisiones, tanto de selección de jueces como de investigación y de sanción. Sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el proceso de selección de los jueces hay un momento en donde hay una comisión del Consejo de la Magistratura que entrevista a los candidatos. En ese momento, los que forman parte de esa comisión que entrevista tienen un gran poder porque le ponen un puntaje que muchas veces modifica el puntaje con el que vienen de los exámenes, que es muy discrecional, porque esa es una cuestión como muy subjetiva. Le toman la entrevista y dicen, me gustó, no me gustó, me pareció que va a funcionar, no va a funcionar, y muchas veces el tipo que estaba número uno en los exámenes termina número 25 y el que estaba número 25 termina número uno. Entonces, una cosa que estamos pidiendo es que la calificación que se hace después de las entrevistas se haga de acuerdo a criterios preestablecidos y que cada consejero explique por qué le da un puntaje o no le da un puntaje en esa instancia a los candidatos. Porque si no, eso se presta mucho a la politización. Es muy subjetiva la calificación. Y se presta a la politización. Y la otra pata de donde estamos pidiendo mayor rendición de cuentas es en todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación y de sanción a los jueces por mal desempeño en su cargo, mala conducta, etcétera. Porque si uno se fija va a ver que muchísimas veces hay denuncias e investigaciones que duran años en el Consejo de la Magistratura sin que se resuelvan, donde se politiza muchísimo toda la tramitación de esas investigaciones y donde jueces sobre los que hay mucha evidencia de mal desempeño siguen en su lugar porque o el oficialismo o la oposición o una mezcla del oficialismo y la oposición arman ciertas alianzas que hacen que no se pueda seguir adelante con esas investigaciones. Por suerte, por ejemplo, ahora tenemos un caso reciente en donde la evidencia era tanta que finalmente las cosas funcionaron, que fue el caso de Fayonato Márquez, pero hay muchísimos casos anteriores de jueces que todavía están en sus funciones en donde las investigaciones no se terminan nunca, y la contracara de eso es que además cuando las investigaciones no se terminan nunca, también el poder político tiene agarrado del cuello al juez porque dice, bueno, ojo con lo que hace porque tenés una investigación en marcha. Entonces lo que estamos pidiendo desde la sociedad civil es que el Consejo de la Magistratura rinda cuentas cada 6 meses de qué es lo que pasó con las investigaciones que tiene en carpeta. Perfecto. ¿Ustedes tienen algún juez que pueda ser moralmente o académicamente objetado y que haya sido designado por el Consejo de la Magistratura en este último tiempo? No me gustaría individualizar de esa manera en este momento, pero sí. lo que sabemos es que muchas veces hay, lo que te decía antes, un tipo que estaba en el puesto, no sé, 15 en los exámenes, de repente termina en el puesto 2 después de la entrevista. Entonces ya ahí hay algo que, y es muy sistemático, mirá, hay algunas estadísticas que dicen que no me acuerdo exactamente el número, pero era cerca de 2/3 de las ternas se arman con gente que no estaba en los 3 primeros lugares después de los exámenes, sino que termina en los 3 primeros lugares después de la entrevista. Es mucho. Es preocupante, aparte. Es mucho, digamos. Yo admito que puede haber cierta capacidad discrecional de la política, decir, bueno, que esto cambie un poquito, pero cerca de 2/3 es mucho. Y 2/3 es mucho, es la mayoría, así que... Claro, o sea, lo que te termina pasando es que los tipos que tienen el mérito de haber hecho los exámenes con determinado puntaje terminan no estando en las ternas, ¿entendés? Que para terminar, Hernán, ¿qué es lo que se califica en esos exámenes o qué es lo que se trata de evaluar? Bueno, los exámenes son básicamente técnicos jurídicos, o sea, básicamente tienen que ver con el conocimiento del juez para resolver en la materia que le va a tocar si llega a ser juez. Después la entrevista, que en sí misma no está mal, es para saber si el tipo tiene realmente compromiso con el sistema democrático, cuáles son sus valores, digamos, no está mal en sí misma la entrevista. Sí. Lo importante es que después, cuando se toma una decisión, se le pone un puntaje, se explique cuál fue el criterio.